time you come over. Is it any surprise? I wait outside with watery eyes. Hello, it's me, and you love me once upon a time. So come on, set me free. Spend some time with a heart that's lonely. Is there any chance for a 21st last chance? Just put away your foolish plans. We don't have to go home if the song never ends. So hello, it's me, and you love me once upon a time. So come on, set me free. Spend some time with a heart that's lonely. Everything they say is true. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenido todo Kiski a Rutas Enemigas número 573. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales en ivoz.com y archive.org, en la plataforma de radios y podcast independientes podcast.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org. Los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org. Los lunes de 3 a 4 de la tarde y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su web, radiopra.com, la medianoche de viernes a sábado y los domingos a las 8 de la tarde. El programa de hoy hace calor ahí fuera, no sé si lo habéis notado. Pues os pretende refrescar un poco, aunque sea solo las orejas. Y empezamos este refrescor con uno de los discos de cabecera, el Endless Pressure, del último disco que salió en febrero de este año, editado aquí en España por Folk Records, de la banda de Rochester, estado de Nueva York, Awful Canawful. Al frente, Austin Lake, de los Televisionaries. Recordamos la visita a la extinta Divergente y añorada Divergente de esta banda norteamericana, y los Awful Canawful pues nos proporcionan rock and roll, rhythm and blues, power pop, new wave, pop rock, todo lo bueno, de lo bueno lo mejor. Y ya te digo, es un buen arranque fresco, colorista y nuevo olero con este Hello It's Me de los Awful Canawful. Y ahora, a continuación, vamos a escuchar otro tema, como es normal en los discos de cabecera, un par de pildorazos. En este caso se trata de Bombs Away, y en él pues nos encontramos power pop del clásico y del mejor. Awful Canawful. Just don't consider my loneliness. Would you say it all? Pues ahí estaban esas dos joyitas de este gran disco, Stainless Pressure, disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas, de los Ewful Canal Full, desde Rochester, estado de Nueva York. Ese Hello It's Me que hemos arrancado y este último, Bombs Away. Todavía nos queda corte con este disco, así que tanto que seguiremos poniéndolo. Antes de continuar, pues una despedida. Bueno, espero que un hasta luego. El programa de los lunes aquí en Onda Polígono, conducido por Samu Sobrino, Música Envenenada, ha finiquitado su temporada 2024-2025 y se ha despedido de la parrilla de Onda Polígono. Se marcha de aquí, de la radio, ha dejado aquí a Rutas Enemigas huérfano en cuanto a programas musicales, bueno, de programas, y nada, esperamos seguir viendo a Samu por ahí, por los eventos, por los conciertos, por los bares, por los garitos, y que tarde o temprano volvamos a coincidir en algún sitio. Un saludo, Samu. Venga, aupa. Seguimos. Seguimos con Fall Records, con la disquera madrileña, una de las mejores discográficas de este país, sí o sí, a la que me gusta mucho pinchar. Y ahora nos vamos con un discarral de Paul Thinar. Se llama Amateurs in Yokohama, salió en mayo. Paul Thinar es el alter ego de Carlos Oliver, mallorquín de Palma y residente en Madrid, en Lavapiés, para ser más concreto, y miembro de grupos como The Bolivians o The Pauls. En este disco nos encontramos pop rock de autor y regambre anglosajona, en este idioma canta siempre Paul Thinar, de tono agridulce, e influido por nombres como Big Star, Wilco, Elvis Costello, Elton John, Tom Petty, etcétera, etcétera. Mucho talento, mucho gusto y mucha clase. Vamos a seleccionar un tema de este discazo de Paul Thinar, este Amateurs in Yokohama, llamado I Remember When I Used to Love You, Paul Thinar. In a blue sky, and a song will make you happy, even when it had no rhyme. I remember when I used to love you. When we had a fight and you said it was so bizarre, but the more you came to hate me, the more you couldn't run. I remember when I used to love you. Luckiest one. I remember. Paul Zinner, ahí estábamos escuchando este temazo. I remember when I used to love you. Clase, gusto, exquisito. Sí, señor. Vamos ahora con una banda que hemos pinchado hace poco. Australia, Perth, para ser más exactos. Séptimo disco en su carrera. En mayo también se editó. Carpe Diem Moonman, de los Psychedelic Pork Crumpets. Neopsicadelia garajera. Pero en este disco han ampliado su paleta de colores y ya no solo hay tremendos zurriagazos de psicodelia sucia, ¿no? También hay contraste, va de la sacudida a la paz el disco este de los Psychedelic Pork Crumpets, este Carpe Diem Moonman. Y el otro día pusimos un zurriagazo, pues esta vez pues toca algo más de otra manera, ¿no? La canción se llama Quick Math, así va el escrito, que significa cálculo rápido. Y aquí los Psychedelic pues se dedican un poquito pues a eso que llaman del math rock, del rock matemático. Vamos a escuchar a esta gente de Australia ya mismo. Estaban Psychedelic Pork Crumpets con este Quick Math, este cálculo rápido, y otro disco más de no quedarse apalancado de este año, bueno, o de estas últimas épocas, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el último de los Idles o el último de Civic, de sus compatriotas australes, y que también, que no se quedan dormidos, que son gente con inquietud y que no se quedan solo en Sota, Caballo y Rey, sino que van más lejos. Esperemos que haya muchos más de este estilo. Los Psychedelics por Krampus son los delfines y los reyes de la neopsicodelia austral, o casi mundial, diría yo, son King Gizzard and the Lizard Wizard. Y ellos, pues, cómo no, pues nos regalan otro disco, cagando leches, el número 27, ahí en nada, en su carrera, de junio del mes pasado, se llama Phantom Island. Esta multifacética, productiva, inquieta banda de Melbourne. Ya te digo, los jefes de la psicodelia meridional, los de Stu Mackenzie, pues se sacan otro discazo de la manga, este Phantom Island, otro más. ¿Y qué toca ahora? Pues ahora, porque estos tíos van cambiando también, no se quedan dormidos, no se quedan apalancados. Pues ahora toca arreglos y orquestas, pianos, vientos de todos los colores, cuerdas también, a saco. Y ya está. Y lo hacen de puta madre, como siempre. La canción que vamos a escuchar de este último disco de los de Australia, del Rey Lagarto, del King Gizzard and the Lizard Wizard, es la que titula el disco, Phantom Island. Around the Acabáis de escuchar Phantom Island de King Gizzard and the Lizard Wizard y esto es Rutas Enemigas número 573 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Impresionante el tema de los Gizzard, es una cosa loquísima, es cómo va cogiendo el tono, cómo va subiendo poco a poco de marcha y es espectacular. Y vamos, ¡hostia! Ahí va, pues la de siempre, supongo que será, porque no puede ser de otra manera. Dígame. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? No, no, no, no. ¿Hola? Dígame. ¿Se me oye? No. ¿Hola? Pues no conectamos por teléfono. ¿Hola? ¿Sí? Sí, sí. ¿Hola? A ver, ¿hola? ¿Hola? Ahora sí, ha tardado, pero ha llegado. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hola, Majo, ¿cómo estás? ¿Ha costado conectar con usted? Pues yo qué sé, yo estaba aquí esperando y no oía ruido raro. Las líneas telefónicas están muy mal. Sí. Es que lo que tienes que hacer es invitarme otra vez a ir allí, que es que hace mucho que no me invitas. En vivo y en directo otra vez, doña Flora. Hombre, claro, y así por lo menos nos vemos un rato. Bueno, para la gente que no la conozca, algún oyente nuevo que haya, aquí tenemos a doña Flora, que es nuestra única llamante. Hola, ¿qué tal? Sí, porque es que yo estoy en casa y digo, voy a llamar al Dani, que hace mucho que no hablo con él. Sí. A ver qué tal le va. ¿Qué tal te va? Pues va bien la cosa. Aparte hace mucho calor. Aparte de pasar, de sudar la gota gorda y de tener los sobacos como camacho. Pero ¿cómo me dices eso? Sí. Pues yo qué sé. Que yo soy una señora, esas cosas no se me dicen, hombre. Me estás hablando de tus sobacos sudados. Bueno, oye, mira allí, que hay confianza, pero no tanto. Pero vamos a ver, yo lo he dicho de una manera bastante, o sea, ¿cómo le diría? Inocente. O sea, inocente, es usted que tiene una mente sucia. Y está... Es que más sucios son sus sobacos, que hombre, más eso seguro, seguro que sucios están. ¿Por qué estamos hablando de esto si yo te estaba diciendo que me invitases un día ahí a verte otra vez? Allí, pues no, que no te llevaba yo unos pastelitos o algo. ¿Unos pasteles? Hostia, ¿pero los hace usted? No, hombre, claro, yo hago magdalenas, bien ricas. Hostia, como abuela fantástico. Que soy yo. Pues, ¿qué hacen las abuelas? Hacen magdalenas, no cupcakes, ¿no? ¿Eh? Eso, bueno, no saben ni lo que es, ¿no? Yo, magdalenas. Magdalenas. Así, de toda la vida. De bien ricas, de poncosas. Muy bien. Los cupcakes y eso, no sé ni lo que son. Bueno, pues mejor o los muffins. Mejor que no lo sepa. También hay muffins. Hay muffins. Que hace mucho que no hablo contigo. Sí, hace ya un rato, sí. Un rato y largo. Y te voy a decir una cosa. Dígame. ¿Sabes que yo fui el otro día a una cosa que hacían de la radio y no estaba usted? ¿A qué? A unos conciertos. Pues que tocó ahí una canto, una gente, lo de la hoguera, de San Juan. Ah, la hoguera de los cuentos. Estaban cantando unos muchachos que cantaban muy bien. Estaba lejos, estaba de vacaciones un poquito. Ah, estaba dando un poco digo, fresco. Mira, no está el Dani por aquí. Sí, sí, si no hubiera estado. Y te eché de menos, dije, voy a ver si le llamo, porque que hace mucho que no hablo con él. Pues sí, que hace, sí. ¿Qué tal le va la vida desde entonces? Pues ya sabes, yo vivo muy bien, yo muy tranquila. Pues discos y magdalenas. Que no viene ya mi nieto a verme. Ya, como yo ya no viene, ¿eh? ¿Ya no viene? Me voy a quejar. Pues nada, quejar como todas las abuelas. De ser heredero y ya está. No me importa. Que le va a heredar, poco va a heredar Madalena. Madalena. Como mucho. ¿No tiene usted ni un piso? ¿Vive de alquiler o qué? No, que va a tener, yo voy a tener nada, lo siento el banco. Pero bueno, queda lo mismo. Si yo estoy aquí, estoy feliz, porque le pongo, es que te iba a decir que te he puesto últimamente y me han gustado. ¿Ah, que sí? Ya no me puedo quejar. Sí, que es que yo antes me quejaba más de la música que ponías. Pero eso a lo mejor se le está haciendo el oído, entonces. Claro, yo no sé si es que cambió mis gustos o que usted está cambiando otra vez las cosas. A ver si vamos acercándonos uno desde los extremos y vamos a confluir en algún sitio. Claro, porque digo, hace mucho que protesto y yo escucho y digo, mira, qué bien lo que ha puesto hoy. Uy, esto me gusta, pero no me parece tan loco como antes que ponías ahí esos locos que hacían pum, pum, pum, pum. Bueno, pum. Algo cae de eso, ¿eh? Pues yo ya se ve que se me ha hecho el sí, oído. Se porque hecho, lo se digo, hecho. Mira, qué bien, sí, sí, sí. Mejor que, también te voy a decir, mejor que otras radios que escucho por ahí, que digo, ay, madre mía, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo cuál? Uno que hace pum, pa, pum, pa, pum. Bueno, bueno, bueno. Pero bacalao, dice, ¿tú? O algo así. No, tú, el reggaetón ese que te ponen, tú vas al supermercado a comprar. Estás comprando ahí unas pechugas de pollo y está pum, pa, pum, pa, pum. Y se le mueve el culo. Papito, se le mueve el culo. ¿No perrea usted, entonces? Yo, ¿qué voy a hacer, perro? que no perrea. Voy a hacerlo el perro. ¡Guau, guau! No. Entonces digo, podían poner en el supermercado al Rutas Enemigas. Pues oye, sugiéralo. Yo voy a decir, voy a ir al supermercado, déjese de tontería de poner esto, que no sé si son los Cadena 100 o los 40 criminales, lo que sea que pongan ahí en la radio de los supermercados. Sí. Pero deberían poner otro tipo de música, porque como yo, que estoy cambiando, bueno, la gente le cambiaría la mentalidad. Sí, o sea, sería para follarnos las mentes de los que van al supermercado. Pero, ¿cómo estás de guarro hoy? Pues, no que sé. Soy una señora y estás ahora hablando. Pero que es una cosa. A ver, es una metáfora intelectual, doña Flora. Madre no mía. Se ponga usted tampoco. Yo es que tampoco estoy en metáforas todavía. No yo está creo, usted ¿eh? Para. No es muy poeta usted. No le gusta. ¿Eh? No le gusta no, la no, poesía. Sí, pero hombre, no sé qué poesía escucha usted. Yo como mucho leído a Neruda o a Machado, como mucho, pero yo de follar no hablaba. No sé, pero bueno. Pero seguro que lo pensaban. Pues seguro que sí, pero como yo ahora soy una señora y tengo que guardar las apariencias, pues yo no tengo que ser o sea, recatada. La señora ¿no? ya no piensa en follar, ¿quiere usted decir? ¿Eh? No vamos a hablar de intimidades aquí ahora, ¿eh? Vale, no, me callo. Estaba yo aquí recatada y ahora está aquí hablando, de verdad que yo, mira, ya está, vamos a volver a la música. Volvamos a la música, retomamos. ¿Sabes qué? Que es que el otro día me puse yo muy tonta, muy moína. Sí. ¿Y eso? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú sabes quién es la Karen Carpenter? Hombre, sí, claro, de la batería y cantante de los Carpenters. O las pues, Carpenters, no sé las cómo las Carpenters. Llamarlo. Yo sé que suena así un poco moína, pero digo, voy a pedírsela al Dani, que hace mucho que no la escucho. Sí. A mí me gustan, los Carpenters me gustan bastante, sí. Claro. Tiene canciones cojonudas, claro, muy redondas. Claro, lo que pasa que yo ahora solo escucho la radio y tal, y no tengo tocadiscos ni nada para escuchar. Entonces solo puedo escuchar lo que me ponéis. Ajá. Y me acordé de la Carpenter y dije, voy a ponerle. Porque es que el Spotify no lo tengo otra vez. Que yo antes tenía el Spotify y me lo ponía. A ver si le digo a mi nieto que venga y me ponga el Spotify. Y le ponga otra vez el apaño. Sí, vale. Claro que sí. Si eso voy yo un día, voy yo un día y me invito a Magdalena y ya está. Mira, o si quiere voy yo a la radio, me llevo el ordenador, me pone el Spotify. O cualquiera de las comemos dos cosas. Comemos unas ¿eh? Magdalenas y sí. hacemos un programa de esos juntos que así estamos más tiempo, que así es muy rápido. Vale, mejor ahora vale. se trae, antes mejor que la madalena se trae un gazpacho, si puede ser. Oh, qué rico, un salmorejo fresquito. Un salmorejo. Oye, ¿no? El salmorejo me sale muy rico. Pues nada, pues ya está, apañado, listo. Apañado. Pues ya está, quedamos para bueno, ponerle pues en Spotify. Sé. Bueno, ¿y por qué Carpenter? ¿Por qué Karen Carpenter? Pues porque me acordé yo que yo la escuchaba. Pero vale. Bueno, esta ya no es de mi época, ya más tardía. Es más tardía, sí. Pero bueno, pues yo la he escuchado ahí, la Carpenter, y me gusta a mí, me hacía sentirme tiernita. Bueno, ¿y qué va a poner de ella? A ver, esta de My Body Keeps Thinking My Mind, ya, o no sea, sé qué de mi mente. Esta es cuando ya iba, esta iba por libre ella. Sí, ya no estaba con los Carpenters. Sí, vamos, no, bueno, estaba pero hizo un disco sola, que por es cierto, que yo no lo sé. Lo grabó entre el año 79 y el 80, pero no pero salió... Pero es que en el 90 y tanto, ¿no? Pero no salió hasta el 96. Ah, por eso digo este disco del 90 y sí, tanto, sí, no sí, me acuerdo sí. el tanto. Ah, sí, vale, sí. vale. Y ella vale. había muerto en el 83, murió muy joven. Mira, qué bien, que es que encima aprendo con usted, o sea, que murió y luego le publicaron en la canción del disco. 13 años después, o sea, imagínese. Ay, madre mía, sí. Yo sabía, lo que pasa que yo no sabía porque ella había hecho un disco ya solo. Esto es así yo como más esto es más discoteque esta canción. Así un poquito pero a mí más... me gusta, Horterilla. Me da más ritmillo. Horterilla. Sí. Bueno, Horterilla. Okay. A ver, Horterilla, bueno. Eso, o sea, hay Hortera malo y Hortera bueno. Eso. Pero a mí me gusta. Digo, pues voy a ver si el Dani me la pone un ratito. Pues, ¿cómo no? Vale. Pues nada, pues ahora la pongo. Y pasa buen verano. Igualmente. No, vaya si, vaya por la sombra. Sí, a ver si nos vemos antes de que se vaya a vacaciones o lo que sea. Sí, bueno, podemos echar a, pues eso, el gazpacho ese que voy gazpacho, por, le pongo en Spotify. Vale, pues venga, vale. Pues ya está. Ahora hablamos fuera de micro. Venga, y quedamos. Vale. Pues nada, adiós, majo. Pues nada, doña Flora, muchas gracias por llamar. Vamos a poner aquí a Karen Carpenter con My Body Keeps Changing My Mind. My Mind, mira, lo dices mejor que yo. Bueno, tampoco te creas. Venga. Venga, hasta luego, majo. Adiós. Chao. You're driving me wild, you're making me fall in love with you, baby, I'm losing control, I don't wanna let go yet, till you want me, you're all that I need, gotta go slow, keep it under control now. Till you want me, but my body keeps changing my mind, keeps changing my heart. When we're dancing, my body says, love it tonight, you drive me out of my mind. When we're dancing, well, I know it wouldn't be right to say, it's you in my heart, it's you on my mind, and you just can't help it, I should give it some time, and wait for the right sign, that you want me, cause my body keeps changing my mind, keeps changing my heart, when we're dancing, my body says, pues ahí sonaba la vertiente más discotequera y fiestera de la Carpenter, de Karen Carpenter, My Body Keeps Changing My Mind. Nada, un título curioso, teniendo en cuenta cómo acabó ella con esos problemas de nutricionales, de... Joder, no me sale el nombre ahora mismo. Bueno, eso. no me sale el nombre de esa patología, no me acuerdo. Bueno, los trastornos alimenticios que tenía Karen Carpenter. Y de una grande nos vamos a otra mujer actual que también tiene un poderío interesante. Se trata de Erra Furman, ya hemos puesto por aquí su último disco, Goodbye Small Head. Salió en mayo, séptimo disco en solitario de la cantante de Chicago en la discográfica Bella Union. Rock independiente, áspero, sí, pero aquí... algunas veces lo lima con esa aspereza, con ritmos más electrónicos, más juguetones, mete teclas, voces tratadas, etcétera. Vamos, que mueves punta tacón un poquito, que das un poquito, mueves ahí el piececito, un poquín. Es el caso de esta canción. Power of the Moon, Erra Furman. Ahí estaba Erra Furman con ese Power of the Moon de su último disco Goodbye, Goodbye Small Head. Ahora nos vamos con el adelanto del próximo LP que se llamará Blitz y que saldrá el 19 de septiembre de este año 2025 de una de las mejores y más estimulantes bandas de los últimos años, el quinteto de Asheville, Carolina del Norte, Wednesday, miércoles. Al frente, su gran letrista, líder y vocalista, Carly Hartman, y el genial guitarrista M.G. Lenderman. Ojo, por cierto, a su disco en solitario, que es una maravilla. Por cierto, este guitarrista M.G. Lenderman, ya solo queda para labores de estudio con los Wednesday. En directo no va a asistir. Por cierto, el año que viene, en febrero, vienen. A ver si lo voy a ver de una maldita vez. Este adelanto se llama Elderberry Wine y es otra más, como siempre, genial interpretación de su rock independiente con raíces. Wednesday, siempre nunca he sabido cómo se dice, miércoles, Elderberry Wine. Sweet song is a long call. Voice in a long time, had to check back there to make sure you were alive. Angel home of an electric car reverses toward me. Sometimes in my head I give up and flip the board completely. It's so long, just fine. Qué bandón, deseando que llegue de septiembre y escuchar su nuevo LP Blitz de los Wednesday. Llegamos al final del programa. Nos queda solo una canción bastante extensa, eso sí. Y recordaros que estáis escuchando Rutas Enemigas número 573 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Los últimos son Olivia Tremor Control, banda de Athens, Georgia, fundada en 1993. Parte del colectivo neopsicodélico que se formó alrededor del sello Elephant Six de Luisiana, donde participaban otras bandas como Off Montreal, Neutral Milk o Hotel de, o The Apples in Stereo. Hay un documental súper guapo sobre esta escena que se llama Future History of the Elephant Six Recording Company, que es fantástico. Si podéis mirarlo, os lo vais a pasar bien, bien, bien, bien viéndolo. Es muy buen documental. Lo que vamos a escuchar es una sesión de John Peel, del famoso disc jockey inglés de la BBC. Se grabó en 1997 y se editó en el 2014 por la discográfica Chunglet Industries. Vamos a escuchar de esa sesión la Suite One. Incluye Memories of Jacqueline, 1906, The Giant Day y Outer Thames. Ah, y Green Typewriters también. Con ellos nos vamos, con Olivia Tremor Control, con este bandón neopsicodélico. Y nada, la semana que viene más y mejor. Nos escuchamos, nos oímos, nos hablamos en Rutas Enemigas 574. Hala, andad por la sombra y ser todo lo malo posibles que podáis. Adiós. Yeah. Thank you.